11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a abrir un nuevo encuentro de actualidad local en la jornada de este 1 de octubre. Una jornada que está siendo totalmente eclipsada, al menos en el marco político, por ese aniversario del referéndum en Cataluña del pasado 1 de octubre. Pero también el 1 de octubre es una fecha señalada para conmemorar pues precisamente lo que se celebra en la jornada de hoy. Según la ONU, hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad. Una jornada para la que se ha programado, en el caso de nuestra localidad, un buen número de actividades e iniciativas a través de un programa que viene pues precisamente a celebrar esa efeméride, el Día Internacional de las Personas Mayores. Nosotros, que queríamos conocer ese programa de actividades y aprovechar además también para hablar sobre la población del mayor en nuestra localidad. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la delegada del mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, en este 1 de octubre se conmemora otras cosas más, pero además también el Día Internacional de las Personas Mayores, que es de lo que nosotros vamos a hablar precisamente en la jornada de hoy. Y vamos a hacerlo para divulgar y dar a conocer un programa de actividades que se ha preparado por parte de la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, en el que, bueno, pues tendremos desde exposiciones hasta proyecciones cinematográficas, rutas también para practicar, bueno, pues actividad física o diferentes talleres. Son un conjunto de iniciativas, de actividades que se han organizado, se han planificado y que vienen a conmemorar pues la jornada de hoy, ese Día Internacional de las Personas Mayores. Un día que, por cierto, para reflexionar, por aquí podemos comenzar además también, Virginia, si te parece, según la ONU, en la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas mayores de 60 años serán 2.000 millones, es decir, un 20% de la población mundial. En Ubrique no seremos ajenos, desde luego, a esa estadística, sino que también pues alcanzarán, imaginamos, cotas similares. Datos que conoce perfectamente, ¿no?, la delegada del mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, la población del mayor en Ubrique y sobre todo la población activa, ¿no?, del mayor en nuestra localidad. Sí, así es, Rocío, ¿no? Hoy es el Día del Mayor, tenemos que celebrar su onomástica para darle pues peso, ¿no?, y visibilidad a esta población, no solamente ubriqueña, sino a nivel mundial, la población mayor o de edad, pero resaltando, como ya digo, que hoy es su día, su onomástica, pero resaltando todas las actividades que a lo largo del año pues se vienen desarrollando con ellos, ¿no? No solamente actividades, sino también proyectos y líneas de trabajo, ¿no? Porque, como tú comentas, y somos muy conscientes que cada vez pues le echamos más años a la vida, y cada vez la población mayor de 60 años va en aumento y la población también envejece, y también tenemos que establecer un plan de trabajo de actuación en relación a esa evolución poblacional y esa tendencia, ¿no? Cuando nos planteamos pues empezar a trabajar hace ya más de 3 años a trabajar con la Delegación del Mayor, pues para mí fue una sorpresa pues encontrarme en Ubrique con una población que, a pesar de aproximadamente unas 2.000 personas mayores de 60 años, pero una población que, a pesar de la edad, era una población muy activa. Ya dejamos muy atrás el papel del mayor jubilado en el hogar del pensionista, como se decía antiguamente, que iba a jugar las cartas y al dominó, ¿no?, que actualmente también se hace, pero es otro enfoque totalmente, un enfoque social activo, en el que el papel de estas personas, valga la redundancia, es muy presente y muy activo, y van siempre por delante a través de iniciativas y proyectos, ¿no? Por eso digo que hay que olvidarse ya del papel del mayor envejecido, ¿no?, y pasivo, ¿no?, sino al contrario, tienen un papel muy activo y muy presente, y en muchos de los casos pues líderes de familia y de miembros, ¿no?, de unidades familiares, ¿no? Líderes de unidades familiares y bueno, pues líderes también, en cierto modo, en lo que es el marco social, al menos debería de ser así, ¿no?, en principio. Sí, socialmente, de igual forma, tienen un papel muy visible y en nuestra sociedad hoy en día, y en todas las actividades y en todos los planes divulgativos, no solamente artísticos, en temas de salud, en temas social. Están muy activos y muy representativos, ¿no? Nos enfrentamos también a esta Delegación del Mayor con la idea de que nuestros mayores disponían de mucho tiempo, ¿no? Se supone que te jubilas y se te queda pues un margen de tiempo bastante amplio en sus vidas, ¿no? Y también fue un error pensarlo, porque esas personas pues aprovechan la jubilación pues para dedicarle tiempo a sus nietos, sobre todo a su familia, para realizar todas esas actividades en horario de mañana o tarde que antes no podían hacer. Por tanto, el plantearnos estrategia de líneas de trabajo enfocado a esta población no ha sido fácil, porque como ya os digo, son personas que ya están de por sí muy ocupadas, que tienen el plan familiar, lo abarcan desde otro punto de vista, y no están pasando el rato o aburridos o sentados en un banco, ¿no? Es decir, son personas que si le planteamos más actividades, pues llega un momento que tienen una agenda pues muy saturada, ¿no? Entonces nosotros nos planteábamos pues dirigirnos a ellos, preguntarle qué es lo que les apetecía hacer, ¿no? Y sobre todo nos planteábamos pues un foco de población que están jubilados, pero que de un día para otro han pasado de una vida activa a una población no activa, y son personas que tienen una experiencia, no solamente personal, sino laboral, que es amplísima, es muy rica, y en conocimiento y en experiencia, y podríamos obtener pues muchos beneficios pues de esas experiencias, ¿no? Y así nos lo planteamos, ¿no? Nuestro foco de actuación más complejo es, como ya digo, esas personas que son jóvenes, aunque estén jubiladas, y que realmente pues pasaban de una vida plena, una vida activa laboralmente, a una vida no activa. Y ellos, pues ya te digo, hablamos de personas incluso con carreras universitarias, también otras con profesiones, y que algunas de ellas hemos sabido pues buscarle esos huecos, ¿no? A través pues del tejido asociativo, a través del voluntariado, pues hemos conseguido que esas personas pues sigan desarrollando sus conocimientos en otros ámbitos sociales, y también a nivel ámbito profesional pues también han desarrollado actividades formativas y de divulgación pues en todos los sectores, ¿no? Del tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de nuestras actividades artísticas a través de lo que es el dibujo, la pintura, la fotografía, el teatro. Es decir, yo creo que de eso se trata, ¿no? De personas que han sido activas y que lo siguen siendo, aunque su vida laboral actualmente no sea activa, pero han cambiado la actividad laboral remunerada por una actividad laboral social voluntaria, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? Se trataba de cambiar totalmente el esquema que teníamos mental con nuestros mayores, que yo desde el principio me gusta llamarlos personas de edad, o a tercera edad, o como que, pero no personas mayores, porque en muchos de los casos son personas que no representan, para la mayoría de los casos, no representan la edad física o cronobiológica que tienen, sino todo al contrario. Son personas con mucha vitalidad, personas que continuamente están planteándonos proyectos nuevos, ideas nuevas, y que en muchos de los casos, como ya os digo, es difícil seguirle el hilo conductor porque están continuamente innovando y planteando nuevas actividades, ¿no? Y eso era el principal reto al que nos planteábamos con esta delegación. Es verdad que sí, que es verdad que todavía nos encontramos muchas personas mayores que deciden llevar una vida un poco más pasiva, prefieren estar en sus casas, tranquilos, disfrutando de la televisión, de la radio, de una lectura, ¿no? Y personas que otras personas que por problemas físicos, de desplazamiento, de movilidad, diferentes limitaciones, pues también no pueden desplazarse a esos sitios en el que se realizan las actividades. Y teníamos que pensar en todos ellos. Teníamos que pensar en las personas que son independientes, activas, hiperactivas, mejor que decirle, personas que no quieren desplazarse a otro sitio y que prefieren llevar una vida más pasiva, y personas que quieren hacer cosas pero no pueden, ¿no? Claro. Y en principio esos eran los tres focos que nos planteamos desde esta delegación y en la que estamos trabajando, ¿no? Claro. Dirigir un poco, bueno, pues precisamente esa línea de intervención, de actuación con respecto a lo que son las políticas del mayor, para dar cabida pues a toda esa población de mayores de 60 años que tenemos en esta localidad, que nos decían que son alrededor de 2.000 personas. Personas muy activas y otras personas quizás no tan activas, e incluso otras dependientes, ¿no?, que también las hay, pues todas ellas tienen que tener su espacio, ¿no?, dentro de esa delegación del mayor. Y hablaba, bueno, de ese aspecto que también es importante, ¿no?, hacer que las personas mayores puedan participar en la toma de decisiones colectivas, que bueno, pues es todo un reto, ¿no?, aprovechar además también esa experiencia, todas esas vivencias, haciendo que, bueno, pues participen en los diferentes órganos públicos, ¿no?, que existen en el municipio, e incluso también en los órganos propios, ¿no?, porque desde la delegación del mayor se impulsó la participación de los mayores de Ubrique en ese consejo provincial del mayor, ¿no?, que en el que se sigue trabajando. Sí, así es, Rocío. Nosotros somos inquietos, ¿no?, y conforme vas avanzando y vas dándole forma a las líneas de trabajo y a los recursos, pues somos inquietos y además tenemos proyectos, ¿no?, amplios, y entonces tenemos que lanzarnos, como yo siempre les digo a mis colectivos y demás, hay que dar el salto a órganos provinciales, a diputación, a los consejos territoriales, ¿no?, de delegación, en este caso de Cádiz, por nuestra provincia. Tenemos que dar ese salto. Ubriquet tiene una vida activa muy visible, mayores activos, somos... podemos decir que nuestro centro de participación activa o nuestro antiguo hogar de jubilados, como todos lo conocemos, puede tener aproximadamente, me trasladaba la directora del centro, aproximadamente unas 150 visitas diarias de personas que van al centro a realizar actividades, van a la peluquería, a tomar un café, a charlar, es decir, es un centro de participación activo muy activo, creo que de referencia a nivel de la provincia. Por tanto, esa actividad que teníamos nosotros presentes en Ubrique, pues teníamos que trasladarla a esos órganos de consulta para hacernos visibles y para, en cierta forma, buscar recursos e ideas para poder trasladarlos a Ubrique, ¿no? Y así lo hicimos. Hace 2 años aproximadamente existe un órgano público que pertenece a la delegación de Cádiz, en la que pues todos estos centros de mayor número de personas, sobre todo ahí estaban representados centros de hogar de pensionistas, centros de participación activa, como se les llama, pues de ciudades grandes, ciudades mayores de 20.000 habitantes, San Fernando, Cádiz, el puerto, son sitios provinciales más grandes, ¿vale? A nivel de población, pues ningún municipio pequeño estaba representado, y Ubrique, pues quisimos dar el salto. Hicieron una convocatoria a la que nosotros no nos llegaba porque éramos un municipio pequeño y poca representatividad, pero nosotros mandamos un correo pues pidiéndose, queríamos ir de forma voluntaria a esa reunión, ¿no? Y así nos presentamos a esa reunión que hubo en Cádiz. Quisimos ser voluntarios a la hora de hacer una selección porque hacían el cambio del equipo de representatividad del órgano, y Ubrique pues salió elegido entre esos municipios que estaban voluntarios para participar, ¿no? Y de ahí yo digo la importancia, ¿no?, de estar siempre, como yo digo, hay que estar en el sitio correcto, el día correcto y la hora correcta, ¿no? Por eso se trata, ¿no?, de alinear pues todos esos factores para que Ubrique esté presente, ¿no? Y así lo ha sido. Estuvo para presente, allí se toman, son unos órganos de consulta en el que, aparte de trasladar información relacionada a cuáles son las líneas de la consejería, ¿no?, para la línea estratégica a seguir con el bienestar social, con la línea de bienestar social y con otros mayores, pues allí también pues Ubrique podía trasladarle pues iniciativas y proyectos que estuviéramos desarrollando, ¿no? Y en cierta forma el tener la voz, ¿no?, y los oídos en esos órganos de consulta pues también es importante, ¿no?, porque te enteras de muchas ideas, de mucha información, trasladas problemáticas de los municipios y en cierta forma en esos órganos es donde se toman las decisiones, ¿no?, sobre lo que se va a trabajar en el futuro, qué líneas de subvenciones, qué problemática abordan en esos órganos, y precisamente en esa reunión que tuvimos, aparte de diferentes líneas de subvenciones que salieron, a la que Ubrique pues acogió y pudimos obtener fruto económico para desarrollar nuevas ideas y nuevos proyectos, pues también información, ¿no? Información sobre, como tú comentabas antes, el tema de la ley de la dependencia, que ellos tenían un proyecto futuro, que en cierta forma ya en Ubrique desarrollamos un pilotaje, y era que lo que querían hacer era enfocarse no solamente con los mayores que son independientes, que entran y salen, van al hogar y demás, sino con personas que tenían concedida la ley de la dependencia y que necesitaban pues de una persona, tenían cierta dependencia y necesitaban de una persona, un cuidador, pues que los desplazara o que los acompañara, ¿no? Y se trataba pues de desplazar a esas personas a los centros de participación activa para que no tuvieran riesgo de aislamiento social, ¿no?, y de no desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? En Ubrique pues desarrollamos un proyecto en el centro de participación activa a través de las personas que tienen concedida la ley de la dependencia, pues cuando iba el cuidador pues las sacaba del domicilio, las acompañaba al hogar del pensionista y allí se les realizaban pues actividades de estimulación cognitiva, actividades lúdicas, todo lo que se trata de cambiar nuestro hábito del domicilio, del estar aislado en nuestra casa sin comunicación y sin interacción, y trasladarlo realmente a la sociedad de hoy en día, ¿no? Y eso es lo, como yo comento, que proyectos, pilotos, tutelaje, subvenciones, información, es lo importante de estar en estos órganos de consulta, ¿no? Porque nosotros somos muy activos, Ubrique es muy, muy activo y muy presente en todo este tipo de política, y siempre pues somos voluntarios a participar, a realizar pilotaje, y siempre pues intentamos traernos para nuestro municipio pues todas estas iniciativas, ¿no? Y ese fue uno de los avances, como yo digo, hace 2 años que formamos parte de ese consejo, y siempre que nos convoca pues nos desplazamos y Ubrique está presente. que eso es importante. Importante para conocer, ¿no? Y para saber todas esas líneas de trabajo y, bueno, por los diferentes proyectos que se pueden poner en marcha y al que se puede sumar nuestra localidad por parte de los mayores. Esa es una de las líneas en las que se ha venido trabajando, el incorporar a los mayores en esos focos de decisión colectiva que son también muy importantes para que ellos, bueno, pues se sientan que forman parte todavía, ¿no?, de la sociedad, como es así. Pero además también, desde la delegación del mayor, pues y atendiendo esas demandas y peticiones, se plantea una programación que pues prácticamente, no sé si comienza ahora con el curso, ¿no? Estamos hablando de distintos talleres, actividades para mayores que llegan financiados también por la delegación del mayor. En definitiva, un poco, bueno, pues todo lo que va a ser la programación, ahí tenemos el teléfono que suena de fondo, la programación prácticamente del mayor de cara a este curso, a esta temporada que comienza, ¿no?, ahora con el mes de octubre. Sí, así es, Rocío. En Ubrique, la actividad... toda la actividad laboral, lúdica y de actividades en los centros, pues siempre es cuando termina la feria, pues se programan todas esas actividades, ¿no? En Ubrique, la concentración o el peso del mayor está representado a nivel de instituciones de tejido asociativo está representado por lo que es el Centro de Participación Activa, el CPA o el Hogar del Pensionista, que me lo nombro, aunque no me gusta mucho el nombre del Hogar del Pensionista, pero todo el mundo lo conoce por ese nombre, y que ya se le llama Centro de Participación Activa para Mayores, y la Asociación de Mayores Vecinales. Esos son los dos órganos donde se concentran y organizan en nuestra localidad todo lo que son líneas de trabajo relacionadas con mayor. Luego, pues nos encontramos con diferentes órganos públicos, semipúblicos y privados que trabajan con nuestros mayores a través de, pues, de acompañamiento, de estimulación y demás, y en el que también pues estamos en contacto y trabajamos con ellos, ¿vale? Entonces, enfocado en cuáles son los sitios o cuáles son los lugares en los que se trabaja con nuestros mayores, pues ya desde que empezamos nosotros en esta delegación del mayor, pues nos sentamos con la directiva y con los presidentes de dichos órganos y entidades y planteamos qué actividades se iban desarrollando, cuáles íbamos a mantener, porque así nos lo trasladaban y porque veíamos que eran efectivas, cuáles se quitaban y cuáles empezábamos. A raíz del cual, a nivel de actividades, pues se concentran, la mayoría de las actividades se concentran en nuestro centro de participación activa y ellos hemos mantenido una serie de talleres que venían desarrollando y que creemos que son efectivos y que realmente pues influyen a la hora de desarrollar habilidades, mantener estrategias y trabajar todo lo que es el ámbito psicológico y social. Y por esa, según esa línea, pues se han mantenido las que realizamos en conjunto con estos organismos, ¿vale? Luego ellos de forma independiente pues realizan otras actividades, pero yo voy a hablar de las que realizamos en conjunto la delegación del mayor del ayuntamiento con estas entidades. Venimos desarrollando en el hogar del pensionista, en el Centro de Participación Activa, pues diferentes talleres. Hemos querido mantener el taller de informática porque era un taller que prácticamente se desarrolla de forma anual durante todo el año, y ellos dentro de ese taller pues han ido realizando diferentes iniciativas. Han trabajado el tema del acceso a las páginas de internet, el uso del internet a través de los móviles, han trabajado también el manejo de diferentes apps, aplicaciones, y también el manejo de diferentes programas, ¿no? Ese taller lo hemos mantenido. Otro taller que hemos mantenido es el taller de pintura y óleo. Es un taller muy demandado, incluso ellos nos demandaban ampliar el taller porque es verdad que todas las horas son pocas, porque cada vez son más las personas que desarrollan estas actividades, pero nosotros pues también gestionamos recursos y en ello estamos, ¿no? Y ese taller, el taller de pintura y óleo, también lo hemos mantenido. Diferentes grupos artísticos que participan en el centro, como son la coral de mayores, también hace dos años pues nos trasladaban que estaban en momentos bajos, que no tenían monitor, porque ellos siempre han trabajado a través del voluntariado, y esta delegación junto con la escuela de música pues conseguimos que un monitor pues se desplace, anteriormente era una vez a la semana una hora, ahora ya se desplaza dos horas a la semana, y quien pueda escuchar en la coral pues podrá comprobar que la evolución ha sido magnífica y que se han apuntado más mayores, y hemos conseguido mantener este grupo artístico. Con el grupo también de arte flamenco, el coro flamenco, también hemos trabajado iniciativas y estamos trabajando con ellos para mantener este que se mantenga este grupo artístico, porque también le da vida, ¿no? Quisimos resaltar iniciar hace dos años un taller de teatro, que se ha mantenido durante dos años y que está, ha dado diferentes frutos. Ahora el monitor que estaba realizando actividad con ellos se va a tomar una pausa. Esperemos que a primeros de año pues volvamos a iniciar este taller ya con ideas renovadas, porque así lo merece y la experiencia nos lo dice, de que ha dado unos frutos geniales, y es una de las líneas artísticas que queremos mantener, que es el tema de la expresión corporal, ¿no? Porque nos ayuda también a socializarnos y a expresar emociones, ¿no? Esos son algunos de los talleres que venimos desarrollando, como ya os digo, de forma anual con el Centro de Participación Activa. Luego, diferentes talleres como talleres de fotografía, talleres de elaboración de plantas aromáticas, como el que estamos realizando ahora, el taller que vamos a realizar dentro de nuestro programa, el taller de belenes, y se realizan diferentes talleres dependiendo de las subvenciones que vayamos recibiendo de otros órganos o dependiendo de iniciativas que se planteen, ¿no? Y a través del Patronato de Deporte, pues tenemos un convenio a través del cual pues la gimnasia para mayores de 65 años pues es subvencionada y es gratuita, ¿no? Y también realizan pues dos veces en semana por diferentes grupos, pues realizan actividad física, y yo según cuando me desplazo y hablo con ellos, es una de las actividades más demandadas y que ellos bajo ningún concepto van a dejar y no quieren que se quite. Ellos siempre me lo trasladan, que no quieren que se retire, y yo soy la primera que no voy a permitir que se retire esa actividad, porque es una de las más, de las más saludables, ¿no? Y en cierta forma, esas son algunas de las actividades que venimos desarrollando en colaboración con nuestro centro, independientemente de todas aquellas que vaya surgiendo. Ya os recuerdo que Ubrique fue uno de los principales municipios que elaboró un trístico informativo de actividades de forma anual. Eso no se había hecho ni con ciudades provinciales importantes, y Ubrique lo hizo, ¿vale? Durante dos años. Ahora estamos elaborando la del año 2019, y es una guía de todas las actividades anuales pues que se realizan en nuestro municipio, ¿no? Para que quien pueda consultarla o pueda planificar, pues para diciembre que viene el taller de Belénes, pues me voy a apuntar a ese taller, ¿no? Y no sea un poco sobre la mesa, sino podamos hacer pues una planificación anticipada de participación en todas esas actividades, ¿no? ¿Cuándo se publicará, Virginia, por cierto, ya que estamos, cuándo se publicará esa guía del año que viene? Sí, esperemos que salga a primeros de año, ¿vale? Porque este año ya contábamos con más recursos, ya sabemos que desde este año Ubrique también va a formar parte del convenio con Diputación. Diputación de Cádiz, normalmente con los municipios menores de 10.000 habitantes, tenía un convenio de colaboración a través del programa de envejecimiento activo, en el que Ubrique, sí es verdad que hemos sido muy insistentes a través de nuestra diputada y a través de Diputación, e incluso hemos mandado algún que otro escrito, y ellos han sido testigos de la actividad que tiene Ubrique, y hemos conseguido pues que Ubrique entre dentro de ese convenio, ¿no? de mayores activos, y ya formamos parte del convenio también con Diputación. Eso ha conllevado pues la participación en diferentes encuentros, ¿no? Como ya nos desplazábamos al puerto de Santa María antes del verano, nos desplazábamos a un encuentro en el que se dieron muestra allí de más de cerca de 1.500 mayores de toda la provincia de Cádiz, estuvieron allí presentes, y Ubrique pues fue el primer año que participó. Y fruto también de ese convenio, pues ellos nos han subvencionado la contratación de un monitor para el programa de envejecimiento activo, y eso va a ser una ayuda también personal, física, que nos va a ayudar pues también a poder elaborar mejor, si cabe, y mejorar pues ese programa del que estoy comentando, ¿no? Pues son las distintas líneas de trabajo que se están desarrollando por parte de la Delegación del Mayor, y que aprovechamos precisamente también para conocerlas, repasarlas, pues por dos motivos, porque precisamente ahora en octubre arranca esa temporada de cara a 2018-2019 con un buen número de actividades que se inician, y además también porque en este 1 de octubre se conmemora ese Día Internacional de las Personas Mayores. Y centrándonos precisamente en esa conmemoración, ¿qué te parece si damos a conocer un poco pues todo ese programa, ese calendario de actividades que durante esta semana se van a ir desarrollando y que van dirigidos precisamente a los mayores, con actividades concretas destinadas, bueno, no solo a los mayores, pero sí destinadas un poco para dar a conocer, ¿no? Precisamente, pues lo que es la vida del mayor. Sí, así es, para visibilizar la figura de las personas de edad en nuestra sociedad, ¿no? Y para visibilizar sobre todo la parte activa, ¿no? Que no se trata de, se trata simplemente de que realmente pues actualicemos cuál es nuestro concepto de las personas de edad en la sociedad, ¿no? Y qué mejor que ver la representatividad que esta tiene, ¿no? Entonces, los planteábamos este programa de actividades para darle visibilidad y conmemoración a nuestros mayores, y se van a realizar diferentes actividades desde hoy. Ya se puede visitar una exposición fotográfica sobre fotos de mayores de nuestra localidad. Son fotos que han realizado ellos mismos a través de un taller que realizaron sobre fotografía. Esas fotografías ya fueron expuestas en el Centro de Participación Activa y ahora hemos trasladado, vamos a darle ubicación en diferentes zonas, y hemos trasladado esa exposición al Centro de Salud. Por localización y por visitas, pues elegimos ese centro, el Centro de Salud, y la planta baja, en el patio de este Centro de Salud, ya se puede visitar la exposición desde hoy y hasta final de año va a estar colocada. Así que todo el que se quiera acercar o tenga que acudir al centro, pues puede visitarla, esa exposición de fotografía de mayores de Ubrique realizadas por mayores de Ubrique. El martes 2 de octubre, es decir, mañana, a las 7 de la tarde, en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, vamos a hacer la proyección de una película cuya protagonista es una persona mayor. La película se titula Regreso a Casa, a través del cual pues una persona que tiene que desplazarse, tiene que emigrar fuera y vuelve a su población una vez pasado muchos años, pues hace un poco de reflexión sobre lo que ha significado para ella ese regreso, ¿no? Y toda la energía y todos los obstáculos que tuvo que superar para vivir, ¿no? Que eso quizás pues muchos mayores hoy en día pues se ven reflejados, ¿no? Con ese esfuerzo y todos esos obstáculos que tuvieron que superar en la vida, ¿no? Para llegar a un estado de bienestar, ¿no? Y luego cuando llegas a ese estado de bienestar, pues la situación pues no es la más envidiable, ¿no? Y de eso se trata esta película, que va a colaborar el grupo artístico Cineando. Ellos van a colaborar con la proyección de esta película y posteriormente a la finalización pues habrá un momento de debate y reflexión donde todos los presentes pues podamos un poco pues hablar, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De ese momento de reflexión personal, ¿no? Eso será el martes a las 7 de la tarde en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. El jueves 4 de octubre vamos a realizar una actividad sobre lúdica, física y saludable. Vamos a realizar pues una ruta saludable a través de nuestro casco urbano, a través de nuestro pueblo. A las 10:30 se va a salir desde el Centro de Participación Activa del Hogar de Pensionistas y volveremos otra vez a dicho centro. Normalmente está estimada la duración aproximadamente una hora de duración, de forma tranquila, con nuestras pausas, nuestros descansos, y cuando volvamos al Centro de Participación, pues allí vamos a degustar pues fruta fresca, vamos a recuperarnos y a tener un rato de charla con las personas que hayan participado y vamos a pues a ofrecerles, como ya digo, una degustación de fruta fresca, ¿no? En esta actividad también a todos los participantes, pues Diputación pues les va a ofrecer también una mochila, ¿vale? Que va a ser también pues fruto de un pequeño obsequio que Diputación ha querido tener también con los mayores de Ubrique. Sí, resaltar que para esta actividad sí. hay una inscripción previa para hacer una estimación de participantes y hoy se cierra el plazo de inscripción, así que todo el que quiera pues inscribirse pues en el Centro de Participación Activa pues podéis apuntaros a esta actividad, ¿no? Uh-huh. Eso será el jueves 4 de octubre a las 10:30 de la mañana. ¿Dónde me ha dicho que es la salida? Okay. Desde el mismo centro, del mismo hogar del pensionista, salida y la llegada. Uh-huh, muy bien. Vale, será a las 10:30, como ya comento, y aproximadamente en una hora llegaremos al centro, donde haremos nuestra degustación de fruta y podemos estar allí uh-huh. tranquilitos y disfrutar de esa ruta saludable y de eso y de ese fomento, ¿no? De la vida activa, ¿no? Uh-huh. El jueves 4 de octubre. Y el viernes, por la mañana, pues también a las 10:30, en nuestro Centro de Participación Activa, también vamos a realizar un taller de plantas aromáticas medicinales y culinarias, un taller muy interesante, también es bajo inscripción, es decir, también las personas que quieran participar pues pueden apuntarse también en el Centro de Participación Activa, que tiene unas plazas limitadas, y disfrutar de ese taller. Yo recomiendo, es un taller también que se hizo otro año, se lo hicimos también y gustó mucho a todas las personas que asistieron, y son cosas novedosas, diferentes, y que bueno puedan ayudar nuestro día a día, ¿no? Porque el tema de las plantas aromáticas medicinales pues está muy presente también en nuestra vida diaria, ¿no? Y de cierta forma pues habíamos planteado ese programa de actividades en el que entrará pues el enfoque físico, el enfoque mental, el enfoque lúdico, artístico y creativo, ¿no? Yo creo que ha sido un amplio programa y que esta semana pues vamos a disfrutar de todas esas actividades enfocadas en nuestros mayores, ¿no? Uh-huh. Pues un programa bastante completo de actividades que se van a ir desarrollando desde hoy lunes con el motivo de la celebración de ese Día Internacional de las Personas Mayores, prolongándose en el tiempo hasta el viernes, proyecciones cinematográficas, ruta saludable, talleres de plantas aromáticas, todo ello, como decíamos, destinado a los mayores para visibilizar, además, para concienciar y también para que puedan, bueno, pues disfrutar los mayores de nuestra localidad. Eso en cuanto, como decíamos, a ese programa de actividades, y luego también hemos aprovechado la jornada de hoy para conocer con la responsable del mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, pues ese programa, esas líneas de trabajo en torno a lo que es el mayor en esa localidad, que de cara al futuro, pues imagino, se van a mantener, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros somos ambiciosos, intentamos mejorar, siempre intentamos mejorar. Evidentemente, ya el tema de que hayamos obtenido un convenio de colaboración con Diputación, eso nos va a venir muy bien, porque Ubrique va a estar en el punto de mira cada vez que Diputación pues organice cualquier tipo de actividad importante o de algún tipo de subvención, ¿no? Nosotros vamos a estar más que presentes, ¿no? Y vamos, ya está, prácticamente estamos organizando la segunda Feria del Mayor, que también es organizada por Diputación, y Ubrique ya tuvo una presencia bastante activa y vamos a volver a tenerla. Y no solamente en actividades lúdicas, sino también, digo, en estos centros de consulta y órganos de toma de decisiones también tiene que estar presente, y con muchos más proyectos en los que primero pues nos sentamos con los mayores, nos sentamos con el centro de participación activa, hacemos una muestra en común, bajo el consenso, planificamos una lluvia de ideas, y de ahí surgen todas estas iniciativas y toda esta línea de trabajo que queremos desarrollar. Y como yo digo, esto es un punto de partida, siempre va a más. Queremos llamar y a más, y poquito a poco, año a año, vamos consiguiendo aumentar nuestros recursos y nuestro trabajo, ¿no? Pues con esa línea, ese trabajo, vamos a quedarnos agradeciendo en la jornada de hoy que nos haya atendido Virginia Bazán, delegada del Mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, para hablar de ese Día Internacional de las Personas Mayores que se conmemora en la jornada de este lunes 1 de octubre. Virginia, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, simplemente a todas las personas, no solamente mayores, sino también jóvenes y demás, porque todos tenemos un mayor en nuestra vida, pues nada, que disfruten de ello, que los escuchemos mucho y tenemos muy en cuenta su experiencia, sus decisiones y sus ideas, que son nuestro pasado y también nuestro futuro. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Virginia Bazán, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias a Radio Ubrique siempre.